Retos para la educación musical en México. La educación musical en la enseñanza básica de nuestro país atraviesa una situación crítica y compleja. Algunos problemas tienen que ver con los planes de estudio, otros con la formación de docentes de música, otros con la situación económica y otros más son de índole social y cultural. Los desafíos por enfrentar son muchos, pero es importante estudiar a profundidad la realidad de la enseñanza de esta expresión artística y, en la medida de lo posible, enmendar los problemas. Retos para la educación musical en México. A pesar de la riqueza musical de México, aún falta mucho por consolidar la enseñanza de la música en las escuelas de educación básica y que esa disciplina adquiera una presencia significativa en la formación que, en diferentes espacios y niveles, requiere el alumnado. La importancia de la enseñanza de la música en el sistema escolar básico puede ejemplificarse con lo dicho por Edgar Willems. Considerar la música como un factor importante para la formación de la personalidad humana, no solo porque crea un clima particularmente propicio para despertar las facultades creadoras, sino también porque puede dar vida a la mayor parte de las facultades humanas y favorecer su desarrollo. Si bien en México el acercamiento a la música estuvo presente en las materias escolares de la educación básica del siglo XX, la formación musical ha encontrado obstáculos institucionales, estructurales y culturales que han impedido su pleno desarrollo. Sobre estos retos hablaremos aquí. Educación musical en la educación básica. Dada la configuración del sistema educativo en México, el primer reto es consolidar un papel adecuado para la enseñanza de la música en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. En nuestro país, el organismo encargado de regular la educación de estos niveles es la Secretaría de Educación Pública. En los actuales planes, la formación musical se encuentra dentro de la educación artística, la cual tiene carácter obligatorio en el nivel básico y optativo en el nivel medio superior. Ya desde 1963, en el informe sobre el estado actual y la organización de la educación musical en América Latina, encargado por el Consejo Interamericano de Música, CIDEM, a Cora Bindorf, esta autora puntualiza así al referirse al estado de la educación musical de los países incluidos en el estudio, México entre ellos. La educación musical es obligatoria en los niveles primario y secundario, en los países informantes, con excepción de Colombia, y depende directamente de los ministros de educación pública, a través de departamentos especializados. En el plan de estudios vigente publicado en 2011 para la educación básica, primaria y secundaria, se especifica que la educación artística abarca cuatro disciplinas: música, artes escénicas, teatro, artes gráficas, artes visuales y danza, para las cuales se recomienda, para favorecer el desarrollo de la competencia artística y cultural, es indispensable abrir espacios específicos para las actividades de expresión y apreciación artística, tomando en cuenta las características de las niñas y los niños, porque necesitan de momentos para jugar, cantar, escuchar música de distintos géneros, imaginar escenarios y bailar. De esta manera enriquecen su lenguaje, desarrollan la memoria, la atención, la escucha, la corporeidad y tienen mayores oportunidades de interacción con los demás. En secundaria, se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y la practiquen habitualmente, mediante la apropiación de técnicas y procesos que les permitan expresarse artísticamente, interactuar con distintos códigos, reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos, interpretar los significados de estos elementos y otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico. La secuencia temática para música que especifican los programas de estudio para los niveles de primaria y secundaria está organizada en 5 bloques por grado. Una de las primeras interrogantes que surgen cuando se revisa el programa es aquella relacionada con agrupaciones musicales como las bandas de guerra, estudiantinas y otras con las que cuentan algunas escuelas. ¿Cómo vincula la institución la clase de música con este tipo de agrupaciones? En los contenidos no se especifica su creación, sin embargo, existen y suelen ocupar un papel preponderante en desfiles y festivales escolares. Horas de música en el plan de estudios. Los retos para la educación musical en la educación básica empiezan cuando el programa, visto anteriormente, se lleva a la práctica. El espacio otorgado en el Plan de Estudios de Educación Básica de la SEP dista mucho de ser satisfactorio y ha generado, o no ha solucionado, dificultades para dotar a la población estudiantil de una educación musical adecuada. Los diversos trabajos que analizan las dificultades para llevar a cabo el plan de estudios coinciden en la insuficiencia de las horas disponibles para realizar la clase de música, ya que ésta se debe compartir con las demás disciplinas incluidas en la educación artística. Dependiendo del grado y tipo de escuela, las horas de que se dispone para la clase de música varían entre 1 y 4 a la semana. Considerando que en el calendario escolar de la SEP hay unas 40 semanas laborales, la distribución equitativa para las 4 disciplinas nos daría un estimado de 10 semanas para música, en las cuales deberían verse los 5 bloques. Sin embargo, con la distribución efectiva del tiempo, las quejas de los maestros de música para llevar a cabo su labor en las escuelas con el sistema de la SEP son similares a las plasmadas por Carla Reynoso. Resulta fácil deducir ¿por qué tenemos poco conocimiento sobre el lenguaje musical? En primaria y secundaria se destina solo 1 hora semanal a la educación artística, misma que se debe distribuir en 4, pues en dichas lecciones se contempla también la educación de la danza, las artes escénicas y las artes plásticas. El proverbio popular, el que mucho abarca, poco aprieta, se aplica en esta ocasión. 40 horas de educación artística anuales para 4 áreas artísticas. Y ahora, reste los días feriados, las suspensiones y las horas de evaluación. ¿Cuántas horas al año se le dedica a la educación musical? ¿Es posible con esta propuesta formativa de la SEP otorgar los consabidos beneficios cognitivos, motrices y anímicos de una buena formación musical a la población estudiantil? Si hubiera las condiciones materiales y cada escuela contara con los especialistas requeridos, posiblemente sí. Pero como veremos a continuación, en estos aspectos también hay deficiencias. El perfil del maestro de música. En la actualidad, otro factor preponderante para la educación musical es el perfil del maestro. Tanto los maestros en general como los de música en particular suelen tener deficiencias formativas acerca de la materia que nos ocupa. Una práctica conocida para la designación del maestro de música en las escuelas primarias y secundarias ha sido poner en dicho espacio a alguien que sepa algo de un instrumento. Si la persona en cuestión sabe tocar varios instrumentos y ha pertenecido a alguna agrupación musical, mejor. La primera impresión que esto provoca es que se trata de una gran arbitrariedad. Pero si tomamos en cuenta que son pocas las veces en que se presenta un maestro con el perfil adecuado, se puede comprender, aunque no aceptar, por qué dicha práctica es tan extendida. Puesto que hace falta especialistas en educación musical, se intenta subsanar este déficit incluyendo capacitación para impartir educación artística y musical en el currículum de formación profesional de los maestros normalistas. Sin embargo, como señala Patricia González, un programa curricular de 4 años es insuficiente para proporcionar el nivel requerido de conocimientos en 4 áreas artísticas, junto con el contenido y el conocimiento pedagógico necesario para que el profesorado enseñe las materias consideradas académicas. En cuanto a los maestros normalistas, se podría argumentar que la música no tiene el carácter de una especialización, como lo sería en el caso de un educador musical. No obstante, por el hecho de que tengan que asumir esa labor, el peligro inmediato ha sido que en los eventos escolares usan canciones o piezas cuyas características no corresponden al desarrollo del individuo. ¿Por qué no hay maestros con el perfil adecuado? El primer dato que se puede encontrar es la escasez de escuelas de música que puedan preparar a una persona con dicho perfil. En la capital de cada estado de la República existe por lo menos una escuela de música, lo cual es escaso. Pero no todas estas escuelas tienen una carrera enfocada a la enseñanza de la música. Únicamente en el Distrito Federal, Puebla, Jalapa, Toluca, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Victoria existen carreras de este tipo. El resto de las carreras de música se enfocan a formar ejecutantes de orquesta o son carreras de jazz o de composición, y un pequeño número de ellas se enfoca a la investigación musical. Sobre este panorama, Aldara Fernández puntualiza: La educación artística en México, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, es un campo relativamente nuevo que se encuentra en proceso de construcción. La distribución de especialistas en las escuelas. Otro de los puntos preocupantes es la distribución de maestros de música en relación con las escuelas. Según datos de Universia, aunque educación musical, danza y canto son las disciplinas más citadas en los estudios relacionados y la ocupación desempeñada, también se muestra que artes y humanidades son las áreas con menor crecimiento en los últimos 10 años. Áreas de menor crecimiento en los últimos 10 años en el número de profesionistas ocupados: ciencias físico-matemáticas, artes y humanidades, carreras con mayor relación entre los estudios realizados y la ocupación desempeñada. Formación docente en educación especial, 95.2%. Educación musical, danza y canto, 93.8%. Formación docente en educación preescolar y primaria, 93.5%. Teatro y cinematografía, 92.5%. Medicina, terapia y optometría, 91.6%. Asimismo, el Laboratorio de Observación Laboral, OLA, en el reporte del último trimestre de 2012, en el apartado de profesionistas, muestra que existen aproximadamente 5.000 educadores musicales remunerados. 40% de ellos se desempeñan como profesores de enseñanza secundaria y 15% como profesores de enseñanza primaria y alfabetización. La otra profesión relacionada con este campo es la carrera de música, con 15.000 empleados remunerados. De ellos, 27% son profesores e instructores de educación artística, administrativa, técnica y deportiva, y 5% profesores de enseñanza primaria y alfabetización. Sin embargo, dada la práctica de asignar la clase de música a quien sepa tocar algún instrumento, son alarmantes las estadísticas de OLA en cuanto al nivel de preparación de los músicos en general. El mayor porcentaje, 35%, solo tiene estudios de secundaria. 25% tiene escolaridad de nivel profesional medio y solo 11% de nivel profesional superior. Sin embargo, de este total, nada más 5% trabaja en el sector público, cerca de 4.600 músicos. Esto significa que en las escuelas primarias y secundarias de México, tanto públicas como privadas, hay aproximadamente 7.350 maestros de música, entre educadores musicales, músicos profesionales y músicos en general. En el resto de las escuelas, y si es que la normativa de escolaridad mínima se aplica como tal, tendrán algún músico que haya realizado estudios de nivel medio superior, pero no necesariamente en música. La comparación de estas cifras con el número de escuelas muestra una relación atemorizante, según datos de la SEP. Tan solo contando las escuelas de nivel básico, existen 226.374 escuelas entre públicas y privadas, con un total de 1.251.281 grupos, en los cuales, según el plan de estudios, se debería impartir educación artística de forma obligatoria. Esto nos arroja una proporción burda de un maestro por cada 30.8 escuelas. En cambio, si nos detenemos para considerar las horas de clase en materia artística para cada grupo y el número de horas que podría asumir un maestro, considerando además que el siguiente resultado es una aproximación que maneja los datos obtenidos en las fuentes mencionadas, tenemos que se requerirían unos 62.564 maestros de música para el nivel de educación básica, de los cuales solo hay alrededor de 7.350. Dado el carácter general de estos datos y pensando en los márgenes de error y el tipo de variables que habrán sido consideradas para realizar tales estadísticas, quedan aún interrogantes que, a falta de información, permanecen como incógnitas. ¿Cuántos educadores musicales egresan anualmente de las escuelas de música? ¿Cuántos se autodenominan educadores musicales sin serlo? ¿Cuál es el grado de adaptabilidad dentro del campo laboral respecto de lo abordado en la carrera? ¿Cuántos de los educadores contabilizados son nacionales y cuántos extranjeros? ¿Cuáles son las propuestas de formación que cada uno de ellos está llevando a cabo?